La esclavitud era común en la antigua Grecia. Aristóteles afirmó la tesis del esclavo natural. No obstante, señala las dificultades empíricas para reconocer al verdadero esclavo y critica el modo de adquisición de esclavos. En su propio testamento, Aristóteles ordenó que sus esclavos no fueran vendidos y que se los liberara cuando alcanzaran una edad conveniente.